José Antonio Guerrero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, antes de nada. Muchas gracias. Y felicidades porque me parece a mí, tal y como nos decía Naranjo hace tan solo unos minutos, se ha cumplido uno de tus sueños, ¿no? Pues sí, yo creo que era uno de los sueños que siempre he querido y a la vez que muy una carga de mucha responsabilidad, ¿no? Pero es algo que tú siempre has deseado y la verdad es que estoy feliz y todavía me cuesta mucho mantener el aura porque alguna que hay lagrimilla que otra se cae, pero bueno, viviendo el momento. ¿Quién te iba a decir a ti cuando eras niño y jugabas en el jardín que cuando Pepe el de Encarna te iba a poner a colocar las flores de la Virgen de la Estrella, te ibas a acabar siendo pregonero de la Semana Santa de Ubrique? Pues sí, la verdad es que, bueno, es que son tantas vivencias y tantos momentos pasados, ¿no? Que y tan feliz por gente que nos ha pasado, que ya no está con nosotros y que te ha dejado una vivencia, que la verdad es que, bueno, que es el proceso de una vida que ni mucho menos acabará en el prego. Mm-hmm. Decía yo antes con Naranjo, que con el hermano mayor del Nazareno, que bueno, aunque el por razones laborales José Antonio Guerrero no está en nuestra localidad, eso no significa que haya caído en él el desarraigo ni mucho menos, sino que bueno, pues está al tanto de lo que ocurre en Ubrique y es comparte vida prácticamente con los ubriqueños como si estuviera aquí, ¿no? Todos los días. Sí, sí, una parte de mi corazón no acaba de engancharse de venirse para Málaga, ¿no? Está demasiado pegado hacia mi pueblo y hacia mi Jesús y mi barrio. Bueno, José Antonio Guerrero, como hemos comentado nosotros antes, iniciaba sus contactos con el mundo cofrade de muy niño, con 8 años prácticamente. Ha ejercido diferentes cargos dentro de la hermandad desde 1985. Es hermano de pleno derecho en el Nazareno y en la actualidad es el conciliario de la hermandad. Durante todo este tiempo desarrollado proyectos importantes en lo que es la hermandad del Nazareno y también fuera de ella, por cierto, no solo la hermandad, pero principalmente en este colectivo. Con iniciativas como ese pregón del mayor, el cartero real, la misa por la discapacidad, con las jornadas por la integración, en fin, muchísimos actos que son un poco mérito de esa emprendiduría que forma parte innata del propio José Antonio Guerrero, ¿no? Vamos a ver un poquito de todos esos matices de emprendedor en el pregón de la Semana Santa del próximo año 2019. Bueno, sí, claro que sí, haré alusión a todas esas cosas, que al final el logro no es de una persona, ¿no? Porque yo siempre pienso que si Dios nos pone ahí es por algo, ¿no? Y la capacidad de uno de pensar, pues voy a hacer esto, voy a hacer el otra cosa, no me creo capaz de hacer tantas cosas, ¿no? Lo que sí es que siempre lo hago pensando en mi hermandad, que es una de las sí, cosas que más quiero en esta, imagínate cómo estoy ahora, ya te veo en esta vida y espero, bueno, pues de alguna forma pues llevar esa forma, transmitir un poco pues ese amor que le tengo hacia mi hermandad, hacia mi Nazareno y hacia mis hermanos, ¿no? Que no son pues una peña, un colectivo, ¿no? Que aunque podamos tener nuestro menos y nuestra diferencias, ¿no? Pero que sí, son parte viva de mi vida, ¿no? Y lo mismo que son mi familia, para mí ellos son uno más y para mí pues pensar en eso va a ser algo muy grande, ¿no? Pero bueno, haremos algunas cosas también innovadoras, como siempre me gusta ir innovando por alguna cosa, algo haré por ahí y bueno, la noche ha sido muy larga, no podía dormir pensando en la cabeza, diciendo cómo me puedo quitar el cerebro para dejar de pensar y dormirme, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy emocionado, la verdad, y muy feliz y ojalá que esté a la altura, ¿no? Porque el año pasado, pues, Olegario dio un pregón magistral. No pretendo, ni mucho menos, llegar al nivel que él lo dio, porque no tengo ese don de palabra, pero sí que me gustaría, pues, que alguno de los que estuviera allí presente, pues formara parte de esta evidencia y esos sentimientos que tengo hacia mi hermandad. Uh-huh. ¿Cómo tú te lo esperabas? O sea, la manera de anunciarlo también, porque esto la hermandad en los últimos años la ha ido haciendo así, el hecho de anunciar, ¿no? Sobre todo cuando es gente de Ubrique, vinculado obviamente al mundo cofrade y demás. Bueno, pues casi podemos decir que se hace una especie de encerrona a la hora de comunicarle a la persona que se propone el hecho de que sea pregonero. En tu caso también ha sido un poco así, ¿no? Cuéntanos. Y bueno, a mí hace tiempo Naranjo me preguntó que quién veía yo para pregonero, lo que esa encuesta que va haciendo. Bueno, yo presenté a gente, ¿no? Y bueno, ayer me dijo, ¿cuándo vienes por Ubrique? Digo, pues tengo que ir, que tenía que ir en la noche del lunes, ¿no? Y digo, tengo que ir el lunes. Y dice, pues voy a convocar una reunión para que nos hable de la cartera real de este año y de las jornadas, ¿no? Que ya están casi proyectadas. Y digo, ah, vale, y yo diciendo, pero para eso hace una reunión, y digo, no va a ir nadie, porque para escucharme a mí van a ir a una reunión. Total, y ya cuando fui llegando y no faltaba allí ninguno, digo, esto me huele a mí a quemado, ¿eh? Que este poder de convocatoria no lo suelo tener yo, ¿sabes? Y bueno, pues sacaron allí, y dice, pues ha llegado una carta aquí a tu nombre, y ya pues, la abrí, y dice, léela, y que va, no podía leerla, no fue imposible, ¿sabes? Y bueno, en principio, pues claro, el sí es que era indudable, ¿no? Que lo iba a decir, ¿no? Porque ellos lo saben y que no podría decir que no, ¿no? Pero bueno, de risa, llanto y luego, bueno, pues a pesar ahora un poquito la carga de la responsabilidad y de intentar hacer un buen pregón y un pregón que esté a la altura de nuestra hermandad y de la Semana Santa Ubriqueña, donde por supuesto tendrán cabida todas las hermandades y todos los movimientos de la Semana Santa de Ubrique. Claro que sí. Era un anuncio que tú te podías esperar de alguna manera, el hecho de que se hubieran planteado en algún momento lo que es la hermandad, lo que son, bueno, pues la Junta de Gobierno de la Hermandad, tus compañeros y demás, el nombrarte a ti como pregonero. Bueno, alguna vez que otros años, no este año, me decían, ¿y tú cuándo vas a ser pregonero? Y yo siempre decía, pues yo qué sé, cuando ustedes queráis, a mí que me preguntáis, ¿no? ¿Sabes? Era algo ahí que siempre decía, ¿no? Pero bueno, tampoco, no sé, la verdad es que no lo sé. Yo había propuesto una persona y creo, bueno, que estaba bien y pues yo creo que yo tenía el convencimiento de que iban a nombrar a esa persona, ¿no? Pero bueno, ellos han sorpresado de que yo sea de este año, pues nada. Yo lleno de orgullo y no tendré vida para agradecerle este honor que me han dado. Claro. Bueno, pregonero número 27 vas a ser en el pregón de la Semana Santa. El pregón que se va a dar el próximo sábado 6 de abril. Y bueno, ahora mismo la cabeza a tope con multitud de ideas, con multitud de proyectos que pueden, bueno, pues ir germinándose, que ahora están germinando y que pueden ir desarrollándose de cara al futuro para que, bueno, pues tenga lugar ese pregón, ¿no? De momento, pues simplemente ideas en la cabeza, supongo. Sí, bueno, ideas muchas, porque, hombre, tú siempre has pensado cuando has vivido todos los pregones, ¿no? Que en mi caso yo creo que he estado en todos los pregones. Pues siempre dice, ay, pues yo si algún día fuera pregonero, siempre pues diría, pues yo haría esto así, o yo haría esto así, ¿no? Ahora eso es una olla que hay, bueno, cabe lo que se guisa y lo que se come. Ahora, de momento, me toca tranquilizarme, disfrutar un poco, atender a la gente que ya escucha el WhatsApp llegándome mensajes de gente que me está llamando y, bueno, y a partir de que pase una semanita, pues ya sentarme y poco a poco ir viendo un croquis de cómo lo voy a diseñar. Lo que no me gusta, y lo digo ya, y no me gustaría que fuera así, es los pregones largos, porque creo que cansa a la gente, ¿no? Entonces, creo que el éxito consiste en decir un pregón no corto, sino normal, pero explicar todo lo que siente, ¿no? Porque muchas veces cuando hay pregones que duran mucho tiempo, la gente ya, cuando vea la gente mirando el reloj, ya hay que ir cortando porque ya la gente deja de escucharte, ¿no? Entonces, creo que el éxito consiste en un pregón corto, pero que esté lleno de muchos sentimientos y de transmitir mucho. De tal manera, José Antonio, ahora tienes muchas cosas en la cabeza, porque no solo tienes que trabajar de cara a lo que es el pregón de Semana Santa, está la vuelta de la esquina al cartero real, tenemos las jornadas por la integración, tenemos un montón de cosas y de proyectos que preparar, ¿no? De cara al futuro, o sea, que trabajito tienes, ¿no? Sí, no, la verdad es que no me falta. No sé si voy a poner en Málaga la embajada de del Nazareno en Ubrique, algo así tendré que hacer, ¿no? La verdad es que siempre estamos metidos en muchas cosas. Bueno, acabamos de pasar la feria con esas meriendas solidarias que hemos dado, que bueno, que muy bien. Y ahora, bueno, toca esta cartera real, que este año va a ser, digámoslo, muy especial, porque se cumpliría el 25 aniversario, 25 años haciendo ya carteros reales, ¿no? Desde, bueno, antes fueron personas no conocidas y desde hace aproximadamente 14 años, me parece, pues ya son personas famosas, ¿no? Y bueno, pues luego las jornadas, que ya la verdad es que del año pasado teníamos cosas picoteadas, se están haciendo esos proyectos y creo que va a ser una buena jornada, y la misma con la discapacidad, que la vamos a seguir teniendo, y toda esa vida social que, bueno, que creo que el aspecto fundamental de una hermandad y que es lo que da vida y ilusión a una cofradía y a una hermandad. ¿Qué te ha dicho la gente que te conoce, tu gente? Bueno, los más cercanos, ¿no? Tu mujer, tus niños, ¿qué te han dicho? Mi mujer, anda, que lo que se me viene encima está por ser. Esa ha sido su palabra. Nada, me alegro mucho por ti. Y bueno, mis niños, papá, qué bien. Y bueno, la gente que me conoce, pues, ya era hora, nadie puede hablar de Nazareno como tú. Bueno, pues sí. Ya depende de la gente lo que te quiera, ¿no? Y ya lo expresa, ¿no? He visto muchas lágrimas también de gente que, bueno, que me ha saludado y bueno, muy feliz. Y gracias a toda la persona, de verdad, que cree que estoy capacitado para ello y que cree que, bueno, que merezco esta distinción, que para mí es un honor. Y yo creo que como ubriqueño y como nazareno es a lo máximo que aspiraba en mi vida. Claro, ahora esa confianza que ha depositado la hermandad en ti a la hora de, bueno, pues determinarte como pregonero de la Semana Santa, pues hay un poco también que devolvérsela, ¿no? En cierto modo también. Es una responsabilidad, decías, que no solo es para estar feliz, contento y demás, pero en cierto modo también es una responsabilidad, ¿no? Que conlleva el ser pregonero de la Semana Santa en Ubrique. Pues sí, es una responsabilidad, porque, hombre, si están depositados esta noche, pues la esperanza de mucha gente, que el querer llenarse de sentimientos, de transmitir, ¿no? De decir esta Semana Santa que de Ubrique, que hace, bueno, pues cuando empezamos con el pregón, que el primer pregón fue don Ángel Tinoco, bueno, aquello era como, ¿esto qué es? Un pregón de Semana Santa, ¿no? Y ahora es algo que está muy consolidado, ¿no? Pues la verdad es que orgullosísimo, orgulloso, y bueno, me tengo que poner las pilas y tengo ahí unos meses para poder hacerlo y afinarlo, y bueno, seguro que me llegaré del consejo de mucha gente, que eso sí, ya mucha gente aquí me tiene para lo que quiera, que para ayudarte, y bueno, pues nada. Pues también me lo llevo. Con la enhorabuena por parte además también de todos los que formamos el equipo de Radio Ubrique. Yo se lo comentaba antes a Naranjo, que José Antonio Guerrero fue pionero en la divulgación radiofónica cofrade en los años 90 con la creación del Llamador, ese espacio de Semana Santa de aquí de Radio Ubrique, y que después derivó en Aires de Pasión. O sea que, sí. Que en cierto modo también esa vinculación, ¿no? Y por ello, pues te damos la enhorabuena desde aquí. Y bueno, pues nada, a seguir trabajando y a seguir hablando de todo lo que concierne, ¿no? A ese trabajo que desarrolla desde la hermandad como cofrade de Proque, José Antonio Guerrero, y como briqueño también de Proque. Nosotros nos alegramos muchísimo del nombramiento y bueno, pues seguiremos hablando contigo en lo sucesivo, si te parece, José Antonio. Pues nada, yo sé que es así, que de verdad lo sentí por tantos años que llevamos ahí, pues también hablando en la radio y bueno, de alguna forma hemos ido transmitiendo nuestra forma de vivir, de sentir, ¿no? Y creo que, bueno, que poco a poco, pues ahí me dije, impregnando un poco de esta locura, ¿no? Sí. De este sentimiento cofrade, ¿no? Que gracias a todo el equipo de radio y de la radio Ubrique, y bueno, y sobre todo a toda esa gente, de verdad, que se agradece, que me feliciten y que lo sientan de verdad, de corazón, que nada, que os espero el 6 de abril. Si no tenéis otra cosa que hacer. Por supuesto que sí. Como cada año retransmitiremos en directo, por supuesto, el pregón de Semana Santa, algo que siempre hemos hecho y que de manera muy especial también haremos, desde luego, este próximo año, con el pregón a cargo de José Antonio Guerrero. José Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido y a los micrófonos de Radio Brique, enhorabuena y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta gracias, luego. Buenos días.